en el altar de una iglesia. Vino un hombre humillado, vino a pedir clemencia por las cosas del pasado. Él no pudo expresarlo, pues le tomó la congoja. Sus lágrimas vertían y así pasó las horas. Pero vino el pastor y puso sus manos sobre él, y con dulce oración le presentó al Señor, y el hombre expresó, y con dulce oración le presentó al Señor, y el hombre expresó. Pecados borró, Cristo mis cadenas rompió, Cristo mis pecados borró. Por eso le doy gracias, por eso le doy honra y le doy alabanza a mi Salvador. Por eso le doy gracias, por eso le doy honra y le doy alabanza a mi Salvador. Salvador.